caminito lo viste pasar por aquí. Abrazado muy junto los dos con mi amor. Sos testigo del besito aquel que le di. Esa tarde que la vi partir con dolor. Volve, volve, volve cariñito, volve. Que lejos de ti no podré vivir sin tus besos, mujer. Volve, volve, volve cariñito, volve. Que lejos de ti no podré vivir sin tus besos, mujer. Sin tus besos, mujer. ¡Y nos vamos!